Bueno, hoy hablábamos tempranito que había clases, que no se habían suspendido las clases a pesar de haber elecciones en el día de ayer. Ahí hay un trabajo recargado para trabajadoras y trabajadores auxiliares de la educación. Y obviamente va a ser la excusa para charlar un montón de cosas con la secretaria flamante, electa secretaria general de ATE en la regional General Pueyrredón, con Claudia Rey. Claudia, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primera instancia, preguntarte sobre las clases, esta decisión que hubo a nivel provincial de no suspender los días de hoy, ni siquiera en las escuelas que se votó. ¿Eso hubo un sobrecargo, Claudia, de los trabajadores y trabajadoras auxiliares? Bueno, ahí había salido una resolución por la cual se pagó un suplemento al personal auxiliar, se nombraba un personal cada 4 mesas que hubiera habido en las escuelas, con la cual comenzaban a trabajar de 18 a 24 para poder garantizar que en el día de hoy todas las escuelas pudieran estar funcionando con normalidad. Obviamente que representa una sobrecarga, pero bueno, hay un reconocimiento económico que a cualquier compañero y compañero que sentía que quería hacerlo, estaba en el derecho y la libertad de poder tomar para hacer este trabajo. No es que era obligatorio, sino que el personal que quería asumir ese trabajo podía hacerlo, y para nosotros creemos que fue algo beneficioso. De hecho, hace años que veníamos reclamando que la Junta Electoral tenía que contemplar el tema de la limpieza de la escuela, porque es un trabajo anexo al trabajo que hacemos todas y todos los días en la escuela, ¿no? Y cualquiera que usa la institución educativa con un determinado fin tiene que hacerse cargo de la limpieza. Así que nos pareció que esta resolución que había salido del gobierno de la provincia de poder garantizar las clases, pero también que aquel o aquella que se hiciera cargo pudiera cobrar un suplemento además del sueldo, creemos que era lo más apropiado. Bien, entonces, así que digo, lo han garantizado desde auxiliares la vuelta a las clases post-elecciones. Digo, ¿hubo algún tipo de inconvenientes? Digo, ¿todos los colegios pudieron tener a esta cobertura, digamos, de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche sin ningún tipo de inconvenientes? Sí, por lo menos nosotros no hemos recepcionado ninguna denuncia, ningún reclamo de ninguna compañera o compañero. Aparentemente todo se ha dado en un marco de normalidad. Bien, bien, bien, Claudia. Claudia, no podemos, digo, más allá de esta intervención que tiene que ver con de qué manera se arrancaron las clases en el día de hoy, en lo que habitualmente era un día de asueto por las elecciones, digo, no podemos dejar de preguntarte por lo que pasó en el día de ayer, más representando a los trabajadores del Estado, y en donde el candidato que más votos saca es alguien que apuesta a la destrucción total del trabajo estatal y del Estado en general. ¿Qué reflexión así rápido pudieron sacar desde ATE o vos en particular? Mira, realmente a nosotros nos preocupa el resultado de las elecciones. Siempre decimos, preferimos sentarnos con el gobierno que fuera para poder reclamar más y mejores condiciones de trabajo para nuestras compañeras, compañeros, reclamar el pase a planta, pero realmente nos ponen en una situación de desventaja y atemoriza el plantearte que te tenés que sentar con un gobierno para reclamar, como nos ha pasado con el gobierno anterior, para reclamar porque quedan compañeras o compañeros en la calle. Uh-huh. Digo, la verdad que la situación es completamente distinta y para nosotros es algo fundamental saber a quién tenemos del otro lado como en un rol de empleador. Así que realmente para nosotros fue y es preocupante el resultado de las elecciones, pero entendemos que esto ha sido un paso intermedio y que deberemos seguir trabajando con las compañeras y con los compañeros para que en las próximas elecciones a quien tengamos enfrente para debatir una paritaria sea para garantizar mejores condiciones y no compañeros o compañeras que hayan sido despedidos o pensando en políticas públicas del Estado que no se den porque no haya trabajadores para llevarlas adelante. Es interesante el planteo, Claudia. Digo, cualquiera, la sensación que da al escucharte es cualquiera es mejor que Milei en este caso. Bueno, cualquier gobierno que pueda plantearse políticas que sean populares, que nos garanticen uh-huh. un Estado con todas y todos adentro. Digo, creo que eso es claro, que nosotros siempre decimos no es lo mismo un gobierno que otro, pero no es lo mismo un gobierno que o un político que apueste a un Estado chico porque un Estado chico es trabajadoras y trabajadores en la calle, es no garantizar políticas públicas de salud, de educación, que es lo que nos garantiza poder tener un pueblo con derechos, ¿no? Entonces digo, cuando uno escucha ese tipo de políticas, realmente, sobre todo para las que tenemos ya algunos años, atemoriza pensar que pueda tener una gran cantidad de votos una persona que realmente lo que ha propuesto son políticas en contra del pueblo. Claudia, nada, cortito era eso nomás, saber cómo encararon el día de hoy las clases, o sea que hay jornada de tranquilidad y también hacer un balance teniendo en cuenta que representabas a los trabajadores del Estado de lo que fue las elecciones del día de ayer. Te mandamos un abrazo grande y gracias por la comunicación, Claudia. Muchas gracias. No, por favor, abrazo grande. Claudia Rey, secretaria general flamante, secretaria general de ATE, recientemente electa, hablando un poquitito de lo que es.